bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, muy grato estar con ustedes nuevamente. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Gracias Raúl por esta invitación reiterada. ¿Ha notado usted que ya prácticamente estamos pasando el mes de enero? Estamos exactamente por entrar al mes de febrero del año 2020. ¿Cómo avanza martes el tiempo? Martes 28 de enero. Y seguiremos abriendo la palabra de Dios, especialmente en el libro de Daniel que estamos estudiando. Estamos viendo aquí la temática de este rey orgulloso, pero que se volvió humilde. Pero sería bueno pensar que uno no debería pasar por estas situaciones para que se produzca un cambio en la persona. Sería hermoso que pudiéramos aprender. Pero parece que el ser humano sin pruebas de este tipo. Porque aquí en este caso el rey se pasea por el palacio y se jacta de lo que ha logrado. Sufre una condición en ese momento repentina, pienso yo, que fuerza su expulsión del palacio real. Es posible que haya experimentado una patología llamada licantropía clínica o zoantropía. Ahora, siempre pensé, pero cuando uno lee después y estudia un poquito, ¿por qué no lo eliminaron cuando se transformó en una bestia prácticamente? Yo he pensado lo mismo. ¿Cuál Porque era el problema? Perdió el reino, pero había ciertas costumbres, ciertos, como dijéramos, lineamientos. Ahora, lo de licantropía sugiere, por la palabra licán, lobo en griego, que se consideraba lobo o algo así. Claro. Y un lobo es fácilmente, cierto, sometido por los seres humanos. Ahora, este es un asunto de la mente, oye, qué increíble. Bueno, la mente nos maneja a todos nosotros en realidad. Por la mente vemos, por la mente nos movemos, todo en realidad la mente está allí. Hay otros incidentes en la palabra de Dios, como en el caso de la enfermedad de muerte de Ezequías. ¿Recuerda? Este rey Ezequías también recibe un mensaje, se enferma, el profeta Isaías le dice, ordena tu casa porque morirás. Bueno, este incidente como el de Nabucodonosor nos muestra que el Altísimo en realidad gobierna la vida. Absolutamente todo. Puede perfectamente permitir que la persona se enferme y sane, se enferme o muera, o continúe mucho tiempo enferma. Uno no sabe por qué Dios lo hace, por qué Dios lo permite, pero a veces nos atrevemos a juzgar cosas. En el caso de estos dos reyes, es evidente la misericordia divina, porque Ezequías oró fervientemente, agonizó en oración, lloró. Antes que Isaías saliese del palacio, Dios le da un mensaje y le dice, añadiré 15 años y los libraré del rey de Asiria. Aquí hay dos promesas que se le da a este rey. Lamentablemente uno mirando la historia diría, mejor no lo hubiese hecho, señor. Pero mire, voy a hacer algo así rápido. Entonces el rey volvió su rostro a la pared y lloró a Jehová y dijo, muy bien. ¿Cuándo se lo dijo el profeta? Antes de esta oración, ¿no es cierto? Claro. Y después que se lo dijo el profeta salió. ¿Y cuando vio en el patio? Y él oró. ¿Y cuánto se demoró la oración en responderse? En ir y volver. En tener respuesta. Porque ni por muy grande que sea, 5 minutos para salir, iba por la mitad del patio, dice. En la oración de él, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. Y lloró Ezequías con gran lloro. O sea, hubo un arrepentimiento genuino y antes, dice la escritura, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, fíjate, ni siquiera lo había recorrido entero. Sí, no era muy grande eso. Ni por muy grande. Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, y aquí vuelve. Yo estoy pensando, estas situaciones se cuentan así, pero cómo el profeta atiende la voz de Dios, obedece la voz de Dios. Y ese es un verdadero profeta. Hubo algunos que no fueron así, fueron medios reacios a la voz de Dios, pero este Dios de alguna manera le comunicó, mira, vuelve y dile, así ha hecho Jehová Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración. O sea, Dios fue, escucha. Y respondió. Yo creo que deberíamos nosotros pensar seriamente en esto, porque Dios es un Dios que responde. responde, siempre responde, no se queda ausente ni sordo a nuestras peticiones. El problema es que responde, esa es otra Claro, y cosa. en este caso le dice que va a añadir 15 años a su existencia. Sin embargo, el Señor nos promete a todos la eternidad. ¿Qué son 15 años comparados con la eternidad? Y eso es la promesa del Señor. Lo interesante que le dice o le da algo para que él esté tranquilo, que la verdad su oración ha sido contestada. Le dice al final, dice, he visto tus lágrimas y aquí yo te sano. Y eso tal vez sea más importante que los 15 años añadidos a su vida, Claro, porque yo he oído. yo he oído. Entonces ahora le dice, al tercer día subirás a la casa de Jehová. O sea, vas a estar sano y vas a poder adorarme. Y se cumplió. O ¿Cuál sea, es sería la enfermedad? una. Me pregunto yo. No sé por qué pienso, y esto es muy personal, que tiene que haber sido una enfermedad que lo incapacitaba a entrar en el santuario. Estoy pensando. Por el Por contexto. el contexto, dice, vas a subir a la casa, a lo mejor no podía hacerlo por la enfermedad, no se podía mover, no podía caminar. Usted sabe que para entrar a la casa de Dios había que estar puro, limpio. Y Dios le dice, no, vas a subir, vas a estar bien, vas a caminar. Estoy pensando que tampoco podía caminar. O sea, uno supone esas cosas, no lo dice la Escritura, hay que tener cuidado a veces. Pero son reflexiones que uno deduce del texto, ¿por qué le dice Dios vas a poder subir a la casa? Ahora, si había un Interesante. privilegio, profesor, era ir a la casa de Dios. Nosotros a veces no somos así muy, Sí, somos muy con las reacios, a veces nos gracias. gustaría quedarnos un rato más en la mañana. Llegar casi al punto de la hora, ¿no es cierto? Pero bueno, son reflexiones. Ahora, hay otro ejemplo también en relación a esto. Dice, y vio Dios lo que hicieron. Lo leo, después vamos a ver en qué contexto está. Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás, ¿cierto? Jonás, el hombre La que ciudad de Nínive. era una ciudad grande, ¿eh? Jonás dice que se demoraba 3 días en recorrerla, era grande Bueno, y no iba en auto, seguramente. caminando, pero lo iba proclamando. Hoy día quizás con un vehículo, con altos parlantes, podría ir uno diciendo, aquí Nínive va a ser destruida. Habría sido más rápido, porque aquí lo hizo caminando. Y Dios escuchó, ¿qué escuchó? Escuchó que la gente Se y vio, se arrepintió. arrepintió. Estoy pensando qué dirán los ángeles cuando ven esto. Son reflexiones que Ellos conocen a Dios, saben conocen que a eso es Dios. parte de Yo su creo que lo carácter. están mirando así, diciendo, ¿qué vas a hacer, Señor? Y ven que la gente se está arrepintiendo. Y ven que Y Dios habla y dice, me arrepiento. Ay, yo creo que los ángeles es una alaban a forma Dios. de decirlo, se arrepintió. Dios no se arrepiente de nada porque sabe todo el Claro, futuro. pero es una forma de decir, voy a cambiar lo que estaba pensando, pero porque había una condicionalidad. Venía el mensaje decía, arrepiéntanse, y se arrepintieron. Entonces Dios contestó a eso en razón a ese arrepentimiento. ¿Y A mí qué me pasó? gustaría saber hebreo, pero no lo sé. Pero griego, sin embargo, hay por ahí algo puedo entender. Dios en realidad no se arrepiente, pero sí nos perdona. Y cuando nos perdona completo. ¿Cuál sería el verbo que hay allí? Se arrepintieron. Lo vamos a ver y lo vamos a investigar. En una de esas sale algo nuevo. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.